Bueno, y seguimos hablando en esta mañana de cine, de arte, pero en este caso también en vivo con Valentina Baracco, que es la directora de un documental muy especial que da mucha gana de ver, que se llama Ese Soplo. Valentina, buen día, gracias por estar conversando esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias a ustedes, un gusto. Ese Soplo, ¿de qué se trata? Tiene una historia muy particular, no sé si distinta, pero sí que llama mucho la atención. Bueno, Ese Soplo parte de mi abuelo Fernando, que me propone el día que yo le digo que me voy a mudar de la casa en la que convivimos por más de 20 años. Yo le digo, bueno, me voy a mudar, y él me dice, ¿por qué no hacemos una película juntos? Partimos de ahí. ¿Y cómo te cayó eso? ¿Era esperado que en algún momento te lo dijera o no? No. Fue una sorpresa total. Fue una sorpresa. Él es muy de hablar desde el humor, que también eso se puede ver en la película. Él es muy desde el humor, decirte cosas que son como muy importantes. Le cuesta mucho hablar así en serio. No es de las personas que se sienta a hacerte una propuesta, ¿no? Entonces, bueno, medio en tono en broma me lo dice, pero me dice, no, bueno, yo tengo muchas ideas, pero te necesito para concretarla. Lo único que sé es que quiero que se llame Ese Soplo. Entonces, bueno, yo en ese momento tenía cámara, y también entendamos que si viví toda la vida con mi abuelo, me estaba yendo, me estaba costando un poco irme. Entonces, inicialmente dije, bueno, le hago el gusto y también es una forma de irme con menos culpa, ¿no? Mirá, un poco egoísta, dije, bueno, está. Bueno, sí. Y después vamos viendo. La realidad es que apenas empezamos a filmar, y él me empezó a decir qué cosas quería filmar, y empezamos a ir descubriendo la película juntos y tejiendo la película juntos también, vi que había algo más que una propuesta, y que esa propuesta era más como un fin común, el hacer la película y el hacerla y el lograr terminarla. Era un propósito que teníamos en conjunto. Entendamos que una generación de 20 y pico con una generación de 80 y pico, ¿no? Claro. Que es difícil encontrar a veces algo en común. Un lenguaje común. Exacto. Y en ese construir también fuimos entendiendo, creo que los dos, creo que él, que es bastante pícaro, ya sabía que era, que el hacer la película era también una forma de atravesar yo la adultez y él hacerse mayor, y de intentar de que este vínculo persistiera, de mantenerlo, y de que también a través de hacer la película se fuera transformando, ¿no? Que eso creo que es algo que trasciende un vínculo abuelo-nieta. Creo que nos pasa también con nuestros padres, que nos pasa con entre nuestros vínculos, que bueno, que hasta con las amistades, ¿no? Que capaz que no hay una diferencia generacional. Se acentúa con la diferencia generacional, pero creo que en general con los vínculos, bueno, a veces tenemos amigos de 10 años y uno tiene que ir entendiendo que, bueno, que la gente va creciendo y que ese vínculo se tiene que ir transformando y uno asume esa transformación para que se mantenga, ¿no? Y en esta película, en este documental, ¿qué tipo de cosas vamos a ver que se puedan contar, no? Sí, claro. ¿Qué tipo de cosas vamos a ver en ese día a día que tuviste con él? Es una película que parte muy de la cotidianeidad. El 80% de la película pasa en su casa y en el jardín. Y después están los trayectos a mi casa y mi casa. Vamos a ver un abuelo y una nieta evidenciando el proceso de hacer la película, poniendo la cámara, buscando qué es lo que vamos a filmar. En ese qué filmar, nos filmamos a nosotros, están los quehaceres de la casa. Que esto también es bueno, es una persona de 80 años que hay días que se levanta de la cama y baila en calzoncillos con el portarretrato de su esposa, de mi abuela. Y hay otros días que, bueno, que hacer la cama le cuesta un poco más y también atravesar esos momentos. Cuando no quiere filmar, también cuando no queremos filmar. Observamos mucho la naturaleza también. Hay protagonistas que son también que vienen de la naturaleza, que son las plantas del jardín y unas torcazas que hacen un nido en el fondo de la casa, que después, bueno, tienen un pichón. ¿Sigue todo el proceso? Seguimos todo el proceso en la película. Él también trata de filmar con una handy, aprende a filmar con una cámara. Eso te iba a preguntar, ¿él venía de algo vinculado al cine? No, nada. Nada. ¿Es la primera iniciativa vinculada al cine? Sí, de hecho, digo, su vínculo con el cine fue como puede pasar en cualquier familia, que alguien estudia cine o audiovisual y bueno, y de costado, ¿no? Ah, bueno, yo vi esa película en mi época, no sé qué, o más que eso, de compartir, no, claro. En realidad no. Y de hecho tampoco era la persona que sacara las fotos en la familia, que viste que a veces pasa que sí, hay alguien que... Sí, tenés a uno identificado claramente. No era él tampoco, pero bueno, claramente había, fue su forma de decirme, busquemos algo que nos mantenga unidos, aunque te vayas de la casa, sí. Y de mantener ese vínculo. Y que también nos hace pensar, más allá de los vínculos en general, como hablábamos al principio, en esto de que nos pasa, ¿no? También de que cuando nos vamos de nuestras casas, sobre todo con las personas mayores, que a veces, no sé, hay como una construcción de un estereotipo, ¿no? Que a veces nos hacemos de, bueno, están en la casa y no salen y hay cosas que no hacen y que si vamos nos aburrimos y nos confundimos como ese querer con deber ir. Y nada, yo descubrí que hay un gran disfrute en el compartir con mi abuelo, sí. que creo que es algo que se siente en la película, que también no hay una banalidad en uh-huh. eso. O sea, como puede haber en algún momento, sin ¿no? duda. De mirar la tele y ya sí, está. Sí. Sin duda. Pero también como a través de, bueno, del dedicarle tiempo, ¿no? Del compartir tiempo, uno también... Yo me conocí mucho también haciendo la película. Tiene toda la lógica. Tiene toda sí. la lógica, ¿no? Nada, bueno, eso del descubrir que uno puede disfrutar del mirar por la ventana, que a veces ni se lo cuestiona porque eso aprendiste haciendo la película también. Claro, sí. No sé, a prestarle más atención a los olores de la lluvia. A partir, no sé, además también hay algo de a través de observar esas cosas, como podemos observar las hojas de un ginkgo biloba. Sí. A través de eso poder hablar de, bueno, cuando el árbol florece, ¿no? Y tiene las hojas, cómo le repercute a uno, cuando las hojas caen, cómo él también se siente. A través de eso hablamos del tema de la memoria y de la pérdida de la memoria también. Hay como cositas que se van, que van saliendo y se van entretejiendo, a través de esas cosas como más cotidianas, si sí. se quiere decir. Y también el atravesar el ser viudo, ¿no? Mi abuelo es viudo, mi abuela falleció hace ya más de 10 años. Él dice que bueno, que él sigue casado y está bien. Es claro, así. Claro. Y bueno, y justamente, también es algo que para mí puede ser difícil de comprender, uh-huh. porque yo no tengo su edad, ni viví todos los años que él vivió. Y sin embargo, en ese sentido también, si bien vivimos 20 años compartiendo tiempo del hacer la película, claro. uno va descubriendo otras cosas de la persona, ¿no? ¿Cómo vive eso? ¿De qué se arrepiente? ¿De qué no? ¿Qué es lo que lo atraviesa? ¿Qué es lo que lo emociona? Claro. ¿Lo que le hace reír? Y existe una mezcla entre lo profesional y lo sentimental. ¿Cómo se juega? ¿Cómo es el camino que hay que transitar para no irse para ninguno de los dos extremos, ¿no? Sino abarcar, sí. ¿no? Te lo pregunto desde la ignorancia, lo profesional con lo sentimental, ¿no? Sí, totalmente. Es difícil. Yo creo que hubo varias escenas que me costaron mucho filmar. Al principio como que uno tiende, o fue lo que me pasó a mí, ¿no? Como a filmar mucho a mi abuelo, a mi abuelo, a mi abuelo, a mi abuelo, a tratar de que no se me escapara, ¿no? Porque claro. tenía miedo claro. de que se fuera, de que uh-huh. falleciera. Sí, sí. Después empecé a soltar un poco eso y a filmar más pensando en que si bien, o sea, dejándome motivar por el sentimiento, pero también entendiendo que estamos haciendo una película, que estamos construyendo escenas, sin olvidarme de lo conociente, ¿no? Y claro que en eso te cuesta. Mi abuelo es un personaje también, además de tiene ser mi abuelo. Tiene que ser, sí. Y es un personaje que tiene sus altibajos, que tiene sus sombras, tiene sus grises. No es un claro. superhéroe en la película, no es una película biográfica tampoco. Hay mucha información de él que no se sabe, como tampoco mía, porque justamente era la idea, ¿no? De uno poder entender que puede ser cualquier abuelo, cualquier padre. Yo estoy pensando en los geriatras de este país, yo creo que les gustaría mucho ver la película. Porque habla, o sea, él es una historia concreta de un abuelo y una nieta, pero también de la relación entre esas generaciones, ¿no? Y de valoración del adulto mayor. Me parece que sería una buena opción para los geriatras que la vean, esta película. Es que el protagonista es el vínculo, más allá de... Exacto. Creo que nosotros somos dos personajes en función de un vínculo que justamente, que también es un vínculo en particular, que trata varias temáticas asociadas a la vejez. Un poco también hablaba en otras oportunidades que me pasaba que cuando lo empecé a filmar también fue como redescubrir a mi abuelo, ¿no? Claro. O sea, ya había cosas que más allá de que no conocía, que no me había detenido a observar, por ejemplo, que hace bicicleta 40 minutos por día y masajea unas bolas chinas. Claro. Sí, ¿no? Yo no me había detenido. Y que a veces, si bien no las puede hacer los 40 juntos, hace 10, le busca la vuelta. Y yo decía, esa vitalidad que no es vitalidad porque esté todo el día saltando en una pata, vamos, es la vitalidad del proponerse, bueno, lo voy a hacer y si no lo puedo hacer todo junto lo voy a ir haciendo en partes. Eso me recontra interpela, ¿no? Es como que, porque más allá de lo concreto de que yo, si tengo que correr el ómnibus me quiero morir. Sí, realmente, claro. Te interpela en el cómo vivís el día a día, ¿no? De que a veces uno se está quejando, ay, no tengo ganas de hacer esto. Y es como, bueno, hay otras cosas que valorar, ¿no? Y también en esa vitalidad y en esa forma, yo le hablaba mucho con el productor de la película, Andrés, que hay un cuestionamiento también de qué generación es la que está más viva, ¿no? Porque a veces nuestra generación está como muy adormecida con el universo, ¿no? Sí. Y uno pasa como a ir en piloto automático y a no sentir un montón de cosas. Entonces, en un momento, yo me acuerdo que le dije a Andrés, o sea, ¿cómo es el sentimiento de qué tan muerto tenés que sentirte para tener esas ganas de vivir, viste? Y creo que eso es algo que se respira en la película y que justamente también está asociado a esto del título, ¿no? Lo notaste ese tipo de cosas en el día a día. Totalmente. Ahora, ¿no es un cine justamente que está faltando? Ese cine del sentimiento, de la realidad, del día a día, de ver cómo es la persona. Parece que es un cine que está faltando y que la gente lo quiere ver y se quiere identificar. Yo creo que sí, o sea, yo soy un cine que valoro mucho en general. Hay directores, no sé, hay una directora japonesa que se llama Naomi Kawase, por ejemplo. Hay muchas cosas de ella en YouTube, hace ficción y documental. Y sus documentales son así también, que van muy desde lo cotidiano. Me parece que acá en Uruguay también hay películas que se han hecho que nos dejan mucho también. Pero sí, creo que es un cine que celebro que exista, claro. Y que me parece que a veces lo menospreciamos por decir, bueno, es como la accesibilidad de poder filmar a algo cotidiano no significa que no sea ni rico ni fácil, para nada. Claro. Creo que es muy difícil encontrar en lo que vemos siempre esas pequeñas cosas efímeras que si no las registraste ya pasaron. Claro. Y también justamente en esto del sentir, ¿viste? A mí en el proceso me pasó mucho de decirme, bueno, ¿y por qué tu abuelo, no? ¿Por qué? Y yo, mi abuelo no es el protagonista, es el vínculo. Pero ¿por qué tu abuelo? ¿Tu abuelo qué es? ¿Político, economista? ¿Qué hizo? Como que tenía que ser algo como para... Claro. Como que no, claro, lo que hacemos nos define, solo eso, ¿no? Uh-huh. Y yo decía, bueno, mi abuelo en realidad hizo un montón de cosas. Claro. ¿No? Seguramente. ¿Por qué tenemos que ir como a esos grandes personajes de la historia? Bueno, que si no hiciste era como, bueno, no tiene sentido, ¿no? Y siempre se cuestiona como mucho más ese tipo de películas de por qué. Creo que de hecho también se cuestiona mucho más las películas que son hechas por mujeres de este estilo. Ajá. Como si... Como que son más domésticas. Más domésticas y como más catártico, ¿viste? Claro, más catártico. Como si fuese un docu-show catártico y me parece que no, que obviamente que pueden existir películas así, pero creo que es la potencia de estas películas radica en poder, y acá hablo más allá de ese soplo, ¿no? Sí, sí, sí. En poder trascender ese vínculo particular o esa particularidad cotidiana que estamos mostrando para hablar de otras cosas. Uh-huh. Se va a estrenar el jueves. Sí, el jueves. Contanos cómo va a ser eso. El jueves primero se uh-huh. estrena. A partir de ese día ya se va a poder ver en Cinemateca y en Sala B del Sodre, ahí en 18 de julio, Cinemateca atrás del Solís. Los horarios en Sala B ya están, las entradas ya están a la venta en Ticantel. Las de Cinemateca se ponen a la venta el martes y se define el horario el martes. Bien. ¿Está? Y también, a las 5 de la tarde, más lindo horario. Sí, en Sala B va a estar a las 5, es un lindo horario. Para ir en grupo o también sí, sí. abuelo, abuela, nieta, nieto. Eso pensaba. Y después vamos a tener funciones puntuales. Vamos a estar el jueves primero también vamos a estar en el Florencio Sánchez. Con entrada libre. Sí. Y con la participación del equipo, o sea que es sí. con un plus, la película con un plus. Sí, con el equipo vamos a estar yendo a todas las funciones estas específicas. En Cinemateca vamos a darnos varias vueltas y en Sala B también, claro. pero en estas funciones siempre vamos a estar. Vamos a estar en Peñarol. En el Centro Cultural Artesano el 2 de junio, atenti a los vecinos de allí, a las 7 de la tarde el 2 de junio, en todos los casos entrada libre y participación del equipo. En Malvin, en el Centro Cultural La Experimental, el 18 de junio. Ahí vamos a estar celebrando la previa del Día de los Artigas, Abuelos. Claro, claro. También. Natalicio de Artigas, ahí está. En la Sala Lazaroff, el 21. La Lazaroff es la de tu barrio, ¿no? Sí, la Curva de Maroñas en el Intercambiador Beloni, que se llama. Curva de Maroñas. Y en la Casa viendo... de la Pólvora también. Sí, y en la Lazaroff, perdona, estamos sí. viendo la posibilidad de mostrar la copia accesible, que tiene las tres vías de accesibilidad, que es los subtítulos descriptivos, ajá. la lengua de señas uruguaya y la audiodescripción. ¿Es en la Lazaroff? Sí. Mira. Bueno, la Casa de la Pólvora en julio, que esto es en el Cerro también, 7 de julio. Sí. En el Centro Cultural Alba Roballo, que es en Nuevo París. 8 de julio, y en el Centro Cultural Julia Arévalo, 28 de julio. Esto es en Paso de la Arena. Pero también Piriápolis, que hay muchos que nos escuchan de Piriápolis, el 10 de junio, ahora nomás. También, dentro de poquito, Cine Espacio Miramar, en Paysandú, el 22 de junio, Casa de la Cultura, en Salto, en Mercedes, en Canelones... Canelón está sin fecha todavía, igual que Rocha y Durazno. Pero bueno, los iremos diciendo a medida sí. que se estén confirmando y recordando que se va a estar dando esto. ¿Por qué ese soplo? ¿Por qué ese título? Bueno, ese soplo viene de una canción que seguramente conozcan, de Gardel, que se llama Volver, que dice sentir que es un soplo la vida. Exacto. Justamente esa canción de Gardel, nosotros con mis abuelos, nos íbamos todos los veranos a Piriápolis y en el viaje en auto teníamos un juego que era esto de cantar una canción y que el otro la siguiera, ¿no? Qué bueno. Le hacíamos el juego de las canciones. Ajá. Y así fue que me enseñaron a cantar algunas canciones, entre las cuales las de Gardel fueron como las primeras. Claro. Y esta canción, de hecho yo de chica decía arácnido en tu pelo, los piojos, claro, pensaba claro. que eran los piojos. Arácnido en tu pelo, muy buena esa. Y bueno, y esta cantaba sentir que es un soplo de la vida, obviamente que nunca no me cuestionaba. Claro, claro, claro. Pero en el momento que él me dijo el título que quería... Entendí, además él me dijo sentir que es un soplo la vida. Claro. Y creo que eso es la película. Sí, también. Sí. Creo que uno cuando la ve, siente que es eso, ¿no? Ese soplo que es la qué vida. Bueno. Sí. Qué bueno. Bueno, hay que verla. Dura 80 minutos más o menos, ¿sí? ¿no? 80 minutos, una hora y pico. La verdad que está muy interesante. ¿Cuántos años tenés vos? A vos se te puede preguntar sin problema. Sí. ¿Cuántos me dan? Yo no te doy ni 30. 34 tengo. Bueno, está. No estuve tan lejos. Ahí. No estuve tan lejos. Ahí está. 34. Tuviste 20 años con tu abuelo. 20 años con mi abuelo. O sea, ya de chica tuviste... Sí, bien, sí, claro. sí. Sí. Claro. Toda la experiencia. Y vos venías, sí, trabajando, haciendo cine. Sí. Venías de antes. Sí, hice, bueno, estudié acá, después me fui a estudiar a Cuba. Y hice como directora había hecho un par de cortos documentales. Después más fue siempre como productora. Claro. Y más de documental con mi socia, que es Eugenio Lascuaga. Juntas producimos mucho. Nada, también tenemos un rol como de productor, defendemos ese rol de productor creativo también, de acompañar el proceso, más en los documentales también. Sí, que viste que eso no sabemos nada, los que solo miramos, claro, conocemos poco. Entonces eso, siempre tuve como una predisposición hacia el documental. Mira qué bueno. Siempre me llamó mucho más la atención el documental, desde chica. Sí, sí, sí. Me interesaba el documental. ¿Y estás con algún proyecto ahora? Sí, como productora, sí. Como directora estoy abocada ahora a esta etapa de difusión. Claro. Que también desde nuestra productora nos importa mucho esta etapa, porque es como una etapa en la que se pueden hacer muchas cosas. Sí. No, uno no, es como tanto esfuerzo para que la película quede ahí. No, digo, aprovechar la película para que sea un vehículo para muchas charlas, encuentros con el público, que eso está buenísimo, y lo que más queremos es que se vea. Claro. Y ahora también estamos con unos proyectos, un documental de Jorge Fierro, que con un personaje de Chacho, que bueno, que estuvo en situación de calle y ahora ya está estudiando, trabajando y en su casa de contenedor. Documental. Documental, sí. Estamos con varias cositas ahí. Bueno, también. Muy bueno. Quería solamente agregar una cosa. Que, bueno, estamos desde ese soplo, estamos pidiéndole a la gente que nos sigan las redes de Instagram y de Facebook, y que si ven que su barrio o departamento no está representado en las funciones que vamos teniendo, es muy difícil a veces poder hacer funciones en todos los departamentos, pero es nuestro interés y lo estamos en proceso, por eso bien. Hay fechas que todavía no están confirmadas y otras que estamos charlando. Entonces, que nos escriban. ¿Cómo por lo buscan privado. Por las redes sociales? Ese soplo. Bien. Nos escriben y ahí vemos de hablar, de ver si hay una sala, un espacio donde se pueda hacer una proyección. Bien. Si conocen alguna sala, es importante que se acerquen a pedir la película si la quieren, porque esa también es una forma de que las películas se programen. Y eso nos escriben. Muy bien. Muy bien, muy bien. Y la audiencia, tenemos audiencia en muchos lugares, así que pueden estar ya moviéndose por eso. Exactamente. Buenísimo. Te agradecemos mucho por haber estado acá con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Un placer. Nos vemos pronto, seguramente, con esos proyectos que ya vienen. Fue siempre este jardín tan de otro mundo, eterno bordoneo del suburbio, curtido en pequeñeces maduradas, en noches de bohemia y de nostalgia, que lunas alumbraron tu desvelo, tu loco berretín de serenata, de pájaro cantor de voz del plata, que alarde de armonía le dio vuelo, como entonces tu canto es un latido.